el like conmigo, por favor, cuando usted va a entrar. Ay, Dios mío. Cuando usted va a entrar a mi live, no le mande saludo a Manolo Cabeza Huevo.